muy triste, lo sé, oh, es muy triste, lo sé. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si hoy ya no siento más amor, donde de repente se acabó y vi que es mejor. La verdad, yo no sé mentir. Es verdad que te amé, pues muy cierto te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará. Temprano tú volverás a ver la luz, pero nunca le hieres, nunca le humillas, nunca le engañas, nunca le dañes su amor. Para que nunca te abandone, debes de dar sincero para acabar con las traiciones. Debes decir adiós primero, como yo. No siento más amor, de donde de repente se acabó y vi que es mejor. La verdad, yo no sé, oh, mentí. Es verdad que te amé, oh, muy cierto te amé, pero ahora ya ves tú. Ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará.